Serás como te soñé, te llamaré Ezequiel. Ezequiel, de parte de su papá. En brazos te tendré, mi pequeño bebé, mil historias te contaré, cada vez que tú estés. Serás como te soñé, te llamaré Ezequiel. A todos los papás del mundo, que lo más importante en sus vidas sean los hijos. Es el deseo sincero de los charros. Serás como te soñé, te llamaré Ezequiel. Yeah.